Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Arratsaldeon a todas y a todos, aquí estamos una nueva semana más en El Txoko, Berriozar Irratia 100.8. Como todas las semanas, os vamos a traer las noticias más destacadas de la actualidad, ofertas laborales, información sobre sexualidad, la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales, el txoko del bienestar y tu txoko, el lugar donde puedes expresar libremente todo aquello que desees. Y además esta semana vamos a tener el placer de contar con una colaboradora estrella llamada Irene. ¡Opa, Irene! ¡Opa, Rachaldeón! Oye, bienvenida de nuevo a estar por aquí a compartir los próximos minutos con el programa. Es un placer, un placer. Así que nada, esperemos que disfrutes al máximo y que nada, que nos cuentes muchas cosas interesantes. Así que vamos para allá. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en El Txoko Berriozar Irratia o sino también por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Así que poco más que deciros, simplemente animaros a disfrutar de la próxima hora aquí en la 100.8 El Txoko, Berriozar Irratia. Y comenzamos el programa con las noticias más destacadas de la actualidad. En vigor el tasazo judicial. El gobierno pone en marcha nuevos impuestos para acceder a la justicia a pesar del rechazo de la oposición, los sindicatos, los consumidores y la judicatura. El Pleno del Parlamento de Navarra debate hoy las 5 enmiendas a la totalidad que han sido presentadas al proyecto de presupuestos de Navarra para 2013 elaborado por el Gobierno Foral. agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y coacciones contra una empleada de un establecimiento comercial de Pamplona. Navai ha realizado hoy un llamamiento a los partidos de izquierda del Parlamento Foral para plantear una alternativa seria a la ley de inclusión social al considerar que con la actual norma no se resuelven los problemas de las personas que están en situación de exclusión social o pobreza. La Guardia Civil calcula que ASFI desvió más de 2 millones de un centenar de comunidades. Ya han sido imputados 4 empleados, pero Iñaki Gil continúa desaparecido. Y finalizamos la sección de noticias con la siguiente. UPN amenaza al PSN con que si no aprueba sus presupuestos se paralizará la ciudad. Maya necesita ahora a los socialistas para que las cuentas no se vuelvan a prorrogar. Yeah. ses esprits fâchés, il est temps d'une heure pressée d'arriver. M'aider, m'aider, y'a quelqu'un pour m'y aider. Car le combat n'est pas prêt de s'arrêter, pressé d'arriver qu'un jour. Nos âmes cesseront de se battre pour un bout de bois ou pour une loi. De bâtard qui ne servira que pour toi. À instaurer l'ordre moral dont tu es la seule voix. Son las 6 y 12 de la tarde y seguimos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia, acompañados por Irene, y seguimos con la sección de El Choco de la Calle. Los temas sociales a, bueno, pues analizar y a debatir por el pueblo. Y esta semana hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre, pues, el consumo, ¿no? Hemos salido a preguntarles si realmente consumimos las personas para aliviar nuestras frustraciones. Así que, Irene, ¿qué te parece si ponemos un poco las opiniones y después tú y yo debatimos tranquilamente lo que pensamos y vemos un poco qué ha debatido el pueblo, ¿vale? Muy bien. Por el borracho y que mata, don't worry, be happy. Por la mañana toca currar. Sí, pues yo creo que somos un poquito así, que el consumismo lo llevamos al extremo de que si nos sentamos, nos sentimos como el culo, básicamente lo que hacemos es aliviar las penas comprando y gastando dinero, que en parte del problema de la crisis esta de consumo que hay va a ser esa, que no hay dinero y como no hay dinero, pues no se puede comprar, entonces la gente cada vez está peor. Sí, muchas veces sí. Consumes por necesidad, pero muchas veces es por satisfacción personal, aunque no seas consciente en el momento de voy a ir a la tienda para satisfacer y que me aumente la autoestima, pero yo creo que te gusta comprarte ropa nueva, cosas que igual no necesitas en casa, para sentirte mejor. Pues yo creo que sí que nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos, porque el hecho de tener algo en nuestra propiedad, pues no sé por qué, pero nos hace hacernos más fuertes. Yo muchas veces también digo, quiero libros, pero no me compro un libro. O sea, yo tengo muchos libros en casa que aún no me he leído, pero digo, necesito comprar libros. Me voy y no me compro uno, me compro 6. Y el hecho de cuando pagas es el punto culminante de satisfacción. Luego ya cuando llegas a casa, te los pones ahí y ya te olvidas de ellos. Pero No sé por qué, sí que nos hace sentirnos mejor. Hombre, pues realmente, aunque sea triste, yo creo que en ocasiones sí que lo hacemos, ¿no? Los días que estás, algunas veces cuando estás un poco de bajón y tal, pues yo qué sé, lo típico que te compras una camisetilla y te encuentras un poco mejor, ¿no? Es así de triste, pero sí, es verdad. De vez en cuando sí, porque pienso que a veces comprándote algo que te guste, pues te puede alegrar el día. Bueno, en ocasiones sí, siempre y cuando la economía nos lo puede permitir, creo que tendemos a ser unos compradores compulsivos para quitarnos ciertos problemas. Parece que darnos un nuevo aire y darnos unos caprichos nos ayuda a vernos mejor y por tanto a sentirnos mejor, sí, estoy de acuerdo. Pues sí, al final no sé cuál es el porqué, pero nos alivia ir y comprar algo o ir y echarnos unos potes. No sé si es una necesidad que se nos ha creado y no sabemos salir de ahí. Y no sé, y aunque sepamos que no es lo que tenemos que hacer, porque no tenemos dinero, pues ahí vamos. Sí, yo creo que sí, y nos exponen a ello. Cualquier situación un poco en contra, pues lo más fácil es gastar y personalmente lo hago. En momentos un poco bajos o pues te viene bien pues cualquier tontería, gastar y te sientes mejor y hacen que te sientas mejor. Y siempre será así, y siempre será. Y aunque estemos en crisis, la gente lo hace y se ve todo lleno de gente, bares, tiendas, y estamos muy mal, pero todo el mundo estamos ahí. O sea que algo nos aliviará. Pues estas han sido las opiniones de la calle sobre el tema del consumo. Lo primero de todo, como todas las semanas, agradeceros vuestra participación, vuestra colaboración con el programa, así que es que ricasco a todos y a todas las personas que habéis podido compartir vuestra opinión. Y nada, Irene, pues vemos un poco que así en rasgos generales la mayor parte de las personas considera que sí, que consume pues para aliviar sus frustraciones, ¿no? ¿Tú qué opinas un poco al respecto? Pues yo estoy totalmente de acuerdo, yo de hecho lo hago, o sea, bueno, lo hago, lo hacía porque antes tenía, bueno, como todos, una situación económica mejor, pero vamos, que eso es así, o sea, sin ir más lejos, la semana pasada me fui y arrasé, bueno, arrasé entre comillas con la tienda de ropa, vamos. Hemos visto un poco, ¿no?, que así en general la gente opina que el medio social, ¿no?, un poco la cultura que se lleva por aquí también nos empuja quizás a comprar, ¿no? Igual también constantemente nos bombardean en la televisión con pues mensajes de compra, te sentirás mejor y tal, ¿no? Que igual también es una manera como que nos están, digamos, manipulando, ¿no?, de alguna forma. Sí, vamos, desde luego, la publicidad tiene mucho que ver y luego también pues que mucha gente, pues bueno, siempre ha sido así, sobre todo cuando había pues más dinero, más pasta, y ahora no se resigna, o sea, y sigue comprándose aunque le cueste, vamos, un riñón, pero por decirle al de al lado que tengo un iPhone mejor que el tuyo, por es que eso también hace mucho, ¿no? El decir, bueno, pues no sé, yo por ejemplo muchas veces te compras, es que llevo sin comprarme ropa no sé cuánto tiempo, ya te parece que, vamos, qué aberración, me tengo que comprar ropa, pero vamos a ver si tienes el armario lleno, aunque sea de ropa de hace 2 años, si no lo has usado, pero tenemos que hacerlo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además eso sí que lo solemos utilizar mucho, tengo cena mañana o mañana voy a salir y no tengo nada que ponerme. Y dices, hombre, realmente tienes para ponerte montones de cosas. Lo que pasa que igual las tienes demasiado vistas o ya usadas o que te cansas, ¿no? Porque yo creo que también es la sociedad que nos cansamos de todo enseguida. Entonces dices, sí que tienes. Lo que pasa que necesitas tener cosas nuevas. Que luego, ¿no?, como decía una de las personas que ha participado, que compra libros y compra muchos, pero luego realmente los tienes ahí, igual ni te los lees. Pero te sí. Vas a tu casa, ¿no?, con los libros o con las camisetas o con lo que sea que te guste y te sientes como muchísimo más plena, ¿no? Mucho más feliz. Claro, porque dices, visto, es que lo tengo muy visto, pero claro, visto por ti, pero es que si te paras a pensar, la gente no se acuerda muchas veces de tu camiseta, esa que has visto tantas veces, pero a nosotras pues nos hace sentir mejor. Y muchas veces también juegos, pues, el tema de la PlayStation y todo eso, o sea, juegas los primeros días, sobre todo, mira, sobre mucho los niños, juegan los primeros días y para la semana siguiente, o bueno, para el mes siguiente o dos meses siguientes, como muy tarde, ya no juegan, ya no les hacen caso y dices, madre mía, pues me gasto semejante pastizal para esto, ¿no? Pero sí, sí, y además a veces también igual nos compramos ropa que luego no nos acordamos que nos la hemos comprado y de repente al tiempo vas y dices, uy, esta camiseta o este pantalón que no te acordabas, o sea, dices, realmente, ¿cuánta falta me hacía, no? Ninguna, o sea, porque es que si no me acuerdo que lo tengo, y al hilo de lo que dices de lo de los niños, ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ya desde pequeños y pequeñas es como, venga, a comprar, a tener, cuando luego tienes montones de juguetes, ¿no? Que los podemos ver igual en nuestros sobrinos, ¿no? Y tal, que dices, pero si no juegas a luego con lo que te regalan, ¿para qué quieres tener tantas cosas, no? Pero es esa necesidad de quiero tener, quiero comprar cosas, contra más tenga, más feliz voy a ser, ¿no? Ah, pero los niños tienen esa necesidad porque las saben que la van a obtener, o sea, al final los niños se conforman, o sea, con mucho más de lo que creemos. Lo que pasa es que les damos porque hay que darle. ¿Cómo no voy a regalarle al niño nada de eso Navidad? Es, ¿no? Cuando muchas veces se puede organizar mejor. O sea, nosotros hemos tenido mucho menos regalos que lo que han tenido nuestros sobrinos y bueno, vamos, más o menos normales hemos salido. Bueno, sí, a veces sí, otras no tanto, pero sí, sí, sí. No, pero es cierto, ¿no? Igual debemos empezar también a trabajar desde que son pequeños y pequeñas, ¿no? Pues de no es tanto el tener, sino en plan ten una cosa y disfrútala hasta que se rompa o no comprenden a veces las cosas, ¿no? Creen que, o por ejemplo, el otro día yo hablaba con mi sobrino y le decía pues que había gente que no se trata solo de tener, que hay gente que no tiene nada y que igual había que hacer limpia, y él no comprendía porque para él todo el mundo tiene y a todo el mundo le dan. Entonces dices, bueno, pues igual hay que empezar a trabajar, ¿no? Un poquito desde ahí. Pues sí, además ahora en estos tiempos que igual le cuesta más o lo que vale, bueno, sabemos ya lo que vale un peine, pues educarles por lo menos no les... Vamos, me imagino que habrá cada situación por ahí de frustraciones y habrá, bueno, los chavales pues es que han crecido de unas maneras que no son las... Bueno, pues desde luego igual que la situación de ahora, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, pues por lo menos pues educarles para que no ocurra y nos agarren semejantes rebotes y cosas que pasará. Claro, me imagino que tendrán ahora algunas situaciones familiares tremendas. Eso es. Así que nada, vemos que un poco por lo general que sí, que la sociedad compramos para aliviar nuestras frustraciones, así que tendremos que empezar a trabajarnos un poquito eso para dejar de consumir y ser más felices en otros niveles. Eso, quitar las frustraciones, eso no es, comprar. Eso es. Así que nada, ¿qué os apetece comentar y darnos vuestra opinión sobre este tema? Pues muy fácil, podéis hacerlo por medio de Facebook, en el @berriozarratia, o si no, podéis hacerlo mediante el correo electrónico en elchocoberriozarratia@hotmail.es. Y nada, la próxima semana volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. Y continuamos con la sección del Choco Laboral. Vete activándote poco a poco, tranquilamente, sitúdate cómodo o cómoda y céntrate en las ofertas que a continuación te vamos a ir facilitando. Esperamos que sean de vuestro interés y puedan suponeros una nueva oportunidad laboral. Y esta semana, desde El Choco, destacamos las siguientes ofertas. Se necesita peluquero o peluquera. Si estás interesada en esta oferta de trabajo, puedes ponerte en contacto con la persona responsable a través de los siguientes números de teléfono: 948-210733 o a través del 948-383706. Orquesta busca cantante femenina, 40 actuaciones anuales y el trabajo será por la zona de Navarra. Si estás interesada en esta oferta de trabajo, puedes ponerte en contacto con la persona responsable en el siguiente número de teléfono: 620-382-314. Se necesita esteticien autónoma con experiencia en el sector. Si estás interesada en esta oferta de trabajo, ponte en contacto con la persona responsable en el 630180805. Se necesita camarero o camarera de sala. Experiencia de 1 a 3 años. Se valorarán los estudios. Se ofrece un contrato eventual con la jornada completa y el horario de martes a jueves, jornada continua, y el fin de semana, jornada partida. Se librará domingo tarde y lunes. Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes ponerte en contacto con la persona responsable en la siguiente dirección de correo electrónico: ofertas2@navarra.es, indicando la referencia camarero o camarera de sala. Se necesita fontanero o fontanera. Se exige más de 3 años de experiencia y el tipo de contrato será mercantil, autónomos por cuenta del trabajador. Se valorarán el permiso de conducir y la posesión de vehículo propio. Si estáis interesados en esta oferta de trabajo, podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: javierjj@riveramena.com. Os recordamos que si estáis interesados en ofrecer algún servicio, por ejemplo, clases particulares, cuidados, arreglos, mantenimiento o todo aquello que os interese, lo podéis hacer por medio de El Choco. Poneos en contacto con el programa y nosotras daremos a conocer vuestro contacto para que las personas interesadas puedan ponerse pues en contacto con vosotros y con vosotras y así poder iniciar una actividad laboral. Y simplemente para acabar con esta sección, como todas las semanas desde El Choco, os recomendamos mantener una actitud activa y muy organizada, hacer una búsqueda laboral teniendo en cuenta las fechas de los contactos mantenidos y los currículums entregados, os va a permitir ser más constantes y mucho más eficaces. Así que nada, simplemente desearos muchísimo ánimo, esperemos que alguna de las ofertas pueda suponeros una nueva incorporación laboral y nada, que sigáis en activo y que la semana que viene volveremos con muchas más ofertas para todos vosotros y para todas vosotras. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm Y son las 6:29 y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia con la sección de El Choco de la Sexualidad para resolver y para ampliar todos vuestros conocimientos sobre temas sexuales. Bueno, y esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre la literatura erótica. Y además para eso tenemos aquí a Irene, que ha venido repleta de obras literarias para daros a conocer y que vuestra fantasía pueda jugaros una buena pasada. Entonces, igual Irene, comenzamos centrando el tema, que hablando de qué es igual la literatura erótica, ¿no? Y podríamos decir que es un género literario en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. El erotismo y el sexo han estado asociados a la sociedad y la cultura del hombre desde los inicios de los tiempos. Y el caso de la literatura no es una excepción, si bien a menudo se ha visto sometida a la censura por considerarse un tema reprobable o pecaminoso. Más vale, ¿no, Irene?, que las cosas van cambiando y que hoy en día, pues bueno, digamos que la literatura erótica se acepta, ¿no?, como otra manera, otra lectura, ¿no?, otro entretenimiento. Sí, la verdad. Además, yo creo que bueno, la literatura erótica, yo creo que ha sido hasta ahora, bueno, espero que se vaya unificando como todo, pero yo creo que ha sido un poco el refugio de las mujeres, ¿no?, como nos, pues, quiero decir, para buscar nuestro propio placer o bueno, nuestra propia, bueno, como no tenemos por el porno, muchas veces no nos ha interesado por el tipo de imágenes que son y el tipo de, pues, bueno, de sexualidad que ya se ofrece. Yo creo que es más masculina, yo creo que las mujeres nos hemos refugiado mucho aquí y espero que bueno, que esto se vaya abriendo, como se va el tema del porno, ya va viendo porno para mujeres. Espero que los hombres sepan también disfrutar del erotismo, que les enseñaría muchísimo además. Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, porque sí que es verdad, ¿no?, que el porno de manera visual, pues bueno, pues puede suponer, pues bueno, sí, excitarte en algunos momentos concretos, pero sí que es verdad que igual va en muchas ocasiones más dirigido para el sector masculino, ¿no? No hay que hacer distinciones porque a todo el mundo nos excita y a todo el mundo pues hemos podido ver porno y no es, pero el tipo de escenas o el tipo de cosas o la manera de enfocarlo pues es como muy directo. Entonces pues igual es más jugoso, ¿no?, el leer, el ir poco a poco, ¿no?, el ir viendo, ¿no?, pues en un buen libro, pues cómo se van argumentando los hechos, cómo se describe las situaciones, ¿no?, puede dar bastante más placer. Entonces aquí, Irene, pues a ver, cuéntanos un poco qué nos has traído, qué literatura puedes recomendar a todos y todas las oyentes. Bueno, pues me he sorprendido gratamente, porque yo antes de informarme sobre este tema, claro, yo conocía lo típico, ¿no?, pues Lolita y Emmanuel, ¿no?, que siempre se... Además, hace poco se murió la protagonista de Emmanuel y fue, pues, hace verdad, poco, sí, sí, bastante recientemente. Entonces yo, bueno, pues era un poco lo que conocía, pero ni siquiera, o sea, más de oídas, ¿no? Y esto, bueno, pues ahondar un poco en el tema me ha permitido conocer que hay una amplia oferta, ¿no? Aquí hay, bueno, vamos a dar unos ejemplos ahora, pero la verdad que es todo un mundo por descubrir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Mira, pues eso, como he citado antes, está Lolita, que lo escribió Vladimir Nabokov. Y bueno, todos sabemos que Lolita es un poco la historia de... Narra la historia de una niña que seduce a un señor mayor. Bueno, la verdad que la historia debe ser bastante, no la he leído, pero debe ser bastante turbia, porque si andas un poco, si vas leyendo, ves que el tío acaba casado con la mujer. O sea, yeah, sí, sí. Alucinante. Y total que el doctor Humbert, como es el protagonista, el profesor europeo Humbert, cuenta este relato desde la prisión. O sea que vamos, que me puedo hacer una idea que acaba mal. Luego tenemos otro libro muy interesante, se llama El amante de Lady Chatterley, que nos narra la historia de Connie, una joven rica casada con un aristócrata parapléjico, que mantiene relaciones con un guardabosques de la propiedad de su marido. Sus encuentros... Vamos, que debe además describirlo con bastante detalle estos encuentros con el guardabosques. Bueno, pues tendremos que ampliar nuestra librería de casa, ¿no? Con estas obras. Sí, la verdad que sí. Otro, otro libro muy... Bueno, uno de los más famosos, como hemos dicho antes, es Emmanuel. Emmanuel fue además todo un icono, yo creo que estuvo muy relacionado, bueno, en España en concreto con el destape, pero, pero vamos, que fue famoso en todo el mundo. Y pues es una jovencita de 20 años ya casada con un ingeniero, llega a Bangkok para reunirse con su marido y vamos, que se pone a hacer el amor a todas horas, en cualquier circunstancia, bueno, con quien sea, ya sea él o ella, o ellos y ellas. Vamos, que se lo pasa bien, ¿no? La colega. No he tenido la suerte de ver la película, vamos. Yo tampoco, pero bueno, también será a tenerlo en cuenta. Sí, ha sido una sorpresa. Y bueno, algún libro más también hay por aquí. Por ejemplo, Historia de O. Ajá. Un título muy interesante. Narra la historia de Odeline O, una hermosa parisina, fotógrafa de moda, que obligada por su amante es conducida al castillo de Rossi, donde una sociedad secreta será la encargada de iniciarla en el rito de la sumisión y esclavitud sexual, y la somete a toda clase de humillaciones que ella acepta resignada por amor a su amante. Ajá. Bueno, es otra manera de conocer otro tipo de sexualidad. Esta ya me ha llamado a mí menos. Es que soy menos... Sí, es que sumisión, obligación y todas estas cosas como que igual... Como que no entra dentro de nuestra fantasía. Sí, pero bueno, luego te puede gustar o no, pero bueno, es una manera más de conocer ciertas cosas o ciertas, ¿no?, formas de hacer las cosas que te pueden gustar o no, pero bueno, por lo menos las conoces. Y otro libro que voy a destacar es El amante. Ajá. Bueno, ocurre en Indochina, a finales de los años 20. Y narra la historia de dos amantes, una bella pero adolescente de 15 años y un próspero comerciante chino de 26. Y bueno, la relación debe ser, bueno, muy apasionada. El amor y odio juegan a partes iguales y bueno, y el silencio también, es bastante clandestino. Y bueno, pues sobre todo las convenciones sociales de la época pues consideran un amor así pues impropio, ¿no? Entonces de ahí el silencio y con la diferencia de edad y de la raza pues... Ya, bueno. Que al final se sumarán unas cuantas cosas que serán interesantes poder leer. Sí, sí, también nos gusta a los demás ir con esos tipos de amores contra viento y marea y a ver qué pasa y a ver si lo consiguen. Bueno, pues eso también es otro punto a favor de este libro. Y bueno... Muy bien, pues esto ha sido un poco, ¿no?, lo que nos traes en el día de hoy. Sabemos que existe más literatura, que si os apetece compartir y con el programa, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no leo este tipo de libros y bueno, no estaría mal igual comenzar otra vez a refrescarme, ¿no?, con nuevas... historias y con nuevos relatos. Pues sí, yo sin embargo no, la verdad que no, o sea, lo que os he dicho antes, tenía oídos lo del tema de Lolita y de Manuel, pero no he leído nunca, pero bueno, oye, todo es empezar, quién sabe. Eso es. Así que nada, pues ya sabéis, ir a la biblioteca o a las librerías para ampliar vuestras lecturas y sobre todo pasar un rato más que divertido. La próxima semana volveremos a la sección del chocolate sexualidad con muchos más temas aquí a conocer y ampliar vuestros conocimientos o a conocer cosas nuevas. Así que la próxima semana, más. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? Thank you. Y continuamos en el Choco, y en este momento lo hacemos con una sección mucho más tranquilita, que es el Choco del Bienestar. Y esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre un tema que igual no es conocido, pero que a todo el mundo, no es conocido por palabra, pero a todo el mundo en algunos momentos le pasa, que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se refiere a la tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles entre sí, o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. ¿Qué sucede cuando se nos presenta tal tensión? Que nos esforzamos en generar ideas y creencias nuevas que encajen entre sí de manera que nos resultan coherentes. Construimos nuestra propia realidad con la intención de reducir ese malestar. En cierto modo, nos estamos engañando a nosotras mismas. Al justificarnos, conseguimos reducir la ansiedad que nos provoca la situación. Cuando caemos en la disonancia, primero actuamos y luego justificamos nuestra actuación. Si bien en un primer momento es algo que alivia nuestra ansiedad, después, cuando tomamos conciencia de ello, acabamos sintiéndonos mal y entramos de nuevo en un bucle de justificar nuestras propias contradicciones. Por ejemplo, cuando deseamos algo que no podemos tener o ser como alguien al que admiramos, tenemos muchas veces, tendemos al menosprecio, a quitarle valor al objeto o a la persona sobre la que hemos puesto nuestra atención. Es algo muy común en las rupturas amorosas. Por ejemplo, justificamos con frases como «si ya sabía yo que esto no iba a funcionar» o «si es que era una persona que no merecía la pena», cuando por dentro estamos rotas o rotos de dolor y nos cuesta admitir que es así. En caso de las personas que no se quieren demasiado a ellas mismas, se tiende a mentir para esconder lo que consideran es una debilidad propia. Es cuando se crean corazas y caretas que esconden el verdadero sentir. ¿Pero qué sucede en estos casos? Pues que la persona muestra una cara que no es, y así la tratan las demás personas. En cambio, por dentro se siente mal e incomprendida. Así que desde el Choco, simplemente comentar que hay que tener cuidado con esta disonancia cognitiva, que no hay que justificar lo injustificable, que a veces hay que admitir lo que hay sin tener ningún tipo de problema por las represalias que eso puede tener. No pasa nada por admitir que en algunos casos fallamos o que en algunos casos hay cosas que no sabemos hacer del todo bien. Hay que comunicarse más y esconder menos. No levantemos muros y abramos fronteras emocionales. Mucha suerte en vuestro viaje de crecimiento personal. Son las 6:44 y seguimos aquí en el Choco. En este caso pasamos de una sección muy tranquilita a una sección pues de opinión y de bueno, pues está abierta a toda clase de cuestiones que la gente quiera compartir, porque llegamos a la sección de Tu Choco. ¿Quieres promocionar algo, un concierto o producto? ¿Quieres reivindicar algo o saludar a cualquier persona? ¿Te apetece contarnos pues un viaje, una actividad, algo que te parezca interesante? ¿Hablarnos sobre un libro, una película? todo lo que queráis podéis hacerlo. En esta sección estamos abiertos a todas vuestras opiniones de manera libre y sin tapujos. Y esta semana, pues aprovechando que está Irene por aquí, pues vamos a ver un poco qué nos quiere contar, ¿no? Qué nos ha traído un poco aquí a debatir y que le apetece un poco analizar, ¿no? Irene, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué te inquieta o qué te apetece que contar a todos nuestras oyentes y nuestros oyentes? Bueno, pues la verdad me parecería interesante, me apetece bastante hablar del tema del ligoteo. ¿Cómo el ligoteo? Sí, sí, el ligoteo, que es un tema muy amplio y muy interesante y siempre da mucho de sí. Sí, sí, porque además es un poco la pregunta que lanzamos, ¿no? ¿Se liga o no se liga aquí en nuestra en nuestra querida ciudad, ¿no? ¿Somos ligonas las personas o por el contrario estamos un poco a dos velas constantes? Bueno, yo creo que pues que siempre, yo para mí sí ha sido difícil siempre, ya estoy un poco fuera del mercado, un poco no, estoy totalmente. Pero bien, pero yo creo que sí, que yo creo que es, bueno, difícil, yo creo que en Pamplona se es muy tímido. Y ese yo creo que ha sido el problema que, por ejemplo, yo he arrastrado siempre. Sí, la timidez, ¿no? Que a veces nos convertimos en personas súper sociables después de habernos tomado muchos cubatas y muchas cervezas. ¿Y luego qué pasa? Pues a veces pasa lo que pasa, ¿no? Que somos súper sociables, cambiamos de un extremo a otro y que, bueno, que igual por las noches todos los gatos son pardos, ¿no? Hombre, somos sociales en cierto número de cubatas. Sí. Yo creo que ya llegamos a un punto que luego ya no podemos a veces casi ni hablar. Yo creo que para quitarnos la vergüenza bebemos y luego es difícil controlar. Y ellos lo mismo, porque a veces te vienen muy atrevidos y o ellos creen y ya no pueden casi ni hablar. Entonces, pues sí, la verdad es que a veces les invitarías un poco a que se marchasen, ¿no? En esos casos. Pero bueno, la cosa es que además pienso, y no sé qué pensará el grupo masculino, ¿no? Si alguno nos está por ahí escuchando y le apetece un poco compartir su opinión con el programa, pues vamos, estaremos súper encantadas. Pero yo creo que ellos lo tienen todavía más difícil, porque al final a ellos también les cuesta y digamos que las mujeres tenemos un poco como las, ¿no? Pues como, pues Lara, no sé cómo explicarlo, ¿no? Las riendas, ¿no? Las riendas, eso es. Y entonces, claro, pues ellos, si ya les cuesta y encima muchas veces les invitamos, ¿no? A que, bueno, pues que se vayan a otro lado, pues supongo que también a ellos les costará bastante. Y yo con alguno que otro por ahí que he estado hablando, pues ya dicen, ¿no? Que es jodido ligar en Pamplona y que las tías somos muchas veces muy desagradables, que no sé. Totalmente de acuerdo. Yo, además, muchas veces he pensado, me he puesto en el papel de ellos y la verdad que es que yo, por ejemplo, vamos, tengo un miedo al rechazo brutal. O sea, si a mí muchas veces me rechazarán de ciertas maneras que le rechazamos a ellos. Pues, ostras, yo me lo pensaría dos veces a la hora de intentar otra vez el ligotear. Aunque también ellos muchas veces son también rechazan, ¿no? Porque también a veces parece que son un poco, yo creo que se toman una copilla de más y a veces se les amontonan las cosas en la cabeza, ¿no? Y al final, pues no sé, lo que buscan o lo que pretenden muchas veces, y es como, no sé, que las mujeres también a veces nos podemos sentir rechazadas, ¿no? Que vosotros, chicos, sí os podéis sentir que es difícil ligar para vosotros, pero nosotras también somos tímidas y muchas veces no nos apetece que nos traten como cualquier cosa, ¿no? Y a cualquier precio, no nos apetece ni por la noche, ni por el día, ni a ningún momento. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? También con las maneras o con las formas que muchas veces se liga. La verdad que somos complicados, ¿eh? Sí, porque además, acuérdate, ¿no? Algunas veces que igual hemos salido, que cuando todavía no estás con las copichuelas de más, digamos como que tampoco te apetece, ¿no? Que te vengan a hablar. No. Igual estás tú tranquilamente con tus amigas o con tus amigos o estás, yo que sé, haciendo cualquier cosa, riéndote, jugando una partida al fútbol y no jugando una partida a la máquina y te tienen que venir ahí como a, ¿no? Pues entonces, claro, igual ellos no lo comprenden, pero es como, todavía no. Ya, sí, es que es difícil aceptar el momento, luego es difícil penetrar en esa cuadrilla que estamos siempre, o sea, a mí me hace mucha gracia eso en los bares, ¿no? Cómo se ve la cuadrilla de las 200 tías en un círculo intenta penetrar ahí, es súper difícil. O sea, yo me pongo en su lugar porque ellos están también en cuadrilla, pero es más repartidito. Pero nosotras estamos ahí en el círculo. O, por ejemplo, ya cuando llega el momento igual en el que te invitan a bailar. Que es como, bueno, o sea... Igual, en algunas ocasiones, creo que... Se lo podían ahorrar, ¿no? Pues porque, a ver, no sé, no... Igual en otras comunidades o en otros países, ¿no? Pues igual sí que es distinto. Pero aquí, la verdad es que nos cuesta mucho. Somos muy reacias, ¿no? Pero luego realmente es gracioso porque nos quejamos. Sí. De que no ligamos, de que no conocemos gente, de que no tal, de que no no sé qué. Entonces al final dices, pero bueno, vamos a ver. O sea, igual hay que cambiar un poco de actitud. Pues sí. Desde luego yo creo que este vez de choco del ligoteo ha sido el choco de la solidaridad con los pobres hombres que... Bueno, con los pobres hombres y también, ¿no? Nosotros, o sea... Bueno, mujeres. Porque al final los hombres muchas veces, no todos, ni todas, ni nada por el estilo, pero creo que a veces es complicado tanto para ellos como para nosotras, porque... Sí. Mira, yo tengo como una especie de teoría, ¿no? Y es que para ellos, nosotras, o sea, como que nosotras nos confundimos por las noches, pero, o bueno, no sé, me estoy liando un poco. O sea, sé que ellos se confunden por las noches, porque creen muchas ocasiones que invitarte a un pote y que tú aceptes o estar hablando un rato significa que ya tienen como el terreno súper ganado. Que muchas veces es como, a ver, no te amontones porque igual las cosas no son así. Y nosotras a veces nos confundimos en el día, porque si ha sido todo muy bonito y muy guay, entonces ya nos pensamos muchas veces que eso ya es como una continuidad, como para mucho tiempo, y ya muchas veces vemos corazoncitos volando por el aire. Entonces luego pasa lo que pasa. Sí. Aunque bueno, tampoco hay que llevar al extremo, que yo creo que también nosotros nos podemos confundir por las noches. Que bueno, también nos juntamos con alguno que otro que no sé, ya me entiendes, ¿no? Oh, que... Sí, un coyote. Y luego también por el día ellos también se equivocan, porque aunque digan que no, los hombres también quieren compromiso y en muchas ocasiones lo buscan y nosotras no queremos comprometernos. Qué difícil. Así que al final no se trata, igual no hay que hablar tanto de hombres y mujeres, sino de personas en diferentes situaciones. Pero que sí, que yo creo que este tema que has traído aquí sobre la mesa es muy interesante. Hay mucho juego, la verdad. La verdad es que estaría muy, muy bien que habría venido también un chico, ¿no? Un poco para darnos su opinión desde la parte masculina, ¿no? Desde lo que ellos también viven, piensan, sienten y les jode. Sí, mucho. No, porque también creo que para ellos será jodido, ¿no? El hecho de decir, bueno, no sé, no pillo ni pala de 10. Ya, yeah. Y es que me pongo en su papel y estaría, pues muchas veces, pues eso. Claro, pues, no tiene que ser triste. Agradable, ¿no? Que igual o te manden a fuera o te manden, no sé, ya sí, hay torta de por medio todavía ya, pero no me extrañaría a mí, ¿no? Yo nunca he dado una torta. Yo creo que en algún momento sí que he pegado, ¿en pero... ¿En serio? Pero igual, o sea, no pegar, ¿no? Así, pero no, pues porque tampoco aquí todo, ¿vale? Es lo que digo, ¿no? O sea, porque tú te pongas muy borracho y a ti te parezca súper gracioso tocar el culo a una tía, pues entonces a veces hay que tener ese respeto, ¿no? Que sí, a veces, ¿no? Porque igual tampoco a veces sabemos beber bien, ¿no? Igual bebemos para, ¿cómo se dice? Que aquí bebemos para socializarnos, ¿no? Sí. En otros lados beben para juntarse. Bueno, no sé cómo es el dicho, pero la cosa es que también hay que saber beber, que también tenemos que tener cuidado, que ni para ellos supongo que será muy interesante ver a una persona, que una chica que esté, o un chico, ¿no? En el caso de que les guste los hombres, que esté demasiado vuelta al aire, ni a la inversa, ¿no? Porque al final, joder, es complicado, ¿no? Luego disfrutar de todo lo que la noche lleva, o de teléfonos que a veces tienes en el móvil que no sabes de quién son, o que por las noches somos todos súper majos y majas y al día siguiente de repente es como, yo para qué, o no te contestan, o que son muchas cosas. Sábado por la noche, sábado sabadete da mucho de sí. Sí, sí. Así que, bueno, pues a ver si la gente se anima a opinar un poco sobre este tema. Vamos a estar súper encantadas de conocer, de saber y de analizar más tranquilamente, ¿no? Todo lo que la gente pueda saber. Pero, ¿cuál es la conclusión un poco a la que llegamos, amiga? Que sí, que las estadísticas tienen razón. Que se liga muy poco para lo que podría ligarse en Pamplona. Así que vamos a intentar cambiar esas estadísticas, coger seguridad, ir al grano, pero de manera bien, y a ver si mejoramos un poquito lo que sería nuestra seducción. Y a ver si, bueno, digamos que podamos un poco mejorar nuestra vida afectiva, nuestra vida sexual, y seamos personas más contentas. Eso. Time after time, and then all over again. And they tell me that I'm empty. Sombras, te buscará el acordeón para llevarte a la que larre, muera la santa inquisición. En esta noche, la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo y el sumiso en su prisión. La luna llena nos llamó con su amarillo resplandor. Las criaturas de la noche se hicieron eco de su voz. Hermano lobo entre las sombras, te buscará el acordeón para llevarte a la aquelarre, muera la santa inquisición. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. Esta noche la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo viene sumiso a su prisión. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. A un minuto de las 7 de la tarde va llegando el momento de ir despidiendo el programa. Os recordamos que en el Facebook encontraréis toda la información que desde el programa hemos ido transmitiendo, pues para que la podáis consultar tranquilamente y así no perdáis ningún dato que igual puede ser importante, como puede ser un número de teléfono o puede ser simplemente conocer uno de los libros que Irene nos ha traído aquí al programa, o darnos vuestra opinión también sobre las diferentes cosas que hemos estado viendo. Así que os animamos a compartir vuestra opinión en todo lo que podáis. Bueno, Irene, darte las gracias, es que ricasco, por haber estado aquí durante toda esta hora compartiendo con el programa, bueno, tus cosas, tus opiniones, lo que nos has traído, y bueno, pues que esperemos que vuelvas dentro de muy poco tiempo. Hombre, darte las gracias a ti por aguantarme una hora. Eso no, hombre, ya sabes que tienes las puertas de la radio más que abiertas para que puedas venir cuando quieras. Y así poder compartir con la gente pues toda tu sabiduría y todas tus opiniones y todo lo que tú quieras. Así que nada, eso, te esperamos pronto. Muy bien, ha sido un placer. Y al resto de personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta hora, pues nada, que esperemos que hayáis disfrutado con el programa, que desde aquí un verdadero placer, miren al habla, y que nada, que os esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en El Txoko, Berriozar Irratia, o si no, también podéis escucharnos a través de internet a través de la página de eguzkiplaza.net. Así que nada, simplemente que disfrutéis al máximo de la semana y sobre todo que seáis más que felices. ¡Agur! Don't you ever mind what you're looking for, what you just like.